deudas me agobia, las deudas me angustian. Hace tiempo que estoy buscando una solución, pero la suerte no me acompaña. Todo es cierto, está documentado, todo se consigue frotando al Buda. Necesita dinero, haría cualquier cosa por conseguirlo, pero nos mira con cara de incrédulo. Todo es cierto, está documentado, todo se consigue frotando al Buda.